Y qué malos somos, ¿eh? Que nos reímos y tal. Bueno, no somos tan malos, sino que lo más con las caídas de reírnos con el vídeo del compañero, ahí youtuber Albert. Que ya digo que estas cosas pasan. Hasta las mejores familias nos pasa. Y además, fíjate los detalles que pone en el directo ahí todo eso. Sí, claro, hay que quedarse más con eso de lo que la descripción que puso la persona que preparó el montaje del vídeo, ¿no? Porque eso sí es un directo que fue mágico, ya digo, un especial donde hubo una conexión con el chat, con el público, con todo eso, una conexión muy bonita, como él comentaba ahí, ¿no? Y cómo se hizo todo eso, ¿no? Qué espectacular. Y bueno, y hasta ponía ese mensaje del sueño que tiene él de escribir un libro y que también la gente tenga sus sueños. Que puede tener sus sueños, pero nos quedamos más con la caída, ¿no? Y que el año que viene, si hay gente que haya podido cumplir sus sueños, que lo comparta. Por eso digo, por decir todo momento que se vivió. Claro, que es fenomenal, ¿no? Y que es vamos, impresionante ahí, ¿no? De estas cosas que solo se vive una vez, ¿no? En un directo y con estos temas, ¿no? Y con estas cosas. Y bueno, que ya van cosas así. ¿Y qué vamos a hacer, ¿no? Con las cosas que tiene, ¿no? Ahí, con estas historias y con las cosas que van allá. Y es lo que tiene eso. Así que hay que quedarse con lo bonito, con lo mágico. Y eso es lo que nos perdemos, de que exactamente, de que esa magia que hubo en el chat, esa conexión que hubo, que se le pusieron hasta los ojos húmedos al ver, se ve en ese vídeo, digo que le pondremos enlace a él, porque digo que no te guste el salseo, es un aprendizaje total de cómo conectar con la gente. Ojalá nosotros un día podamos conectar así. Pero ya te digo que es brutal, brutal ahí, ¿no? Y nos quedamos con el efecto de la caída, nos quedamos con el efecto de lo que vemos ahí detrás, y ahí están las otras magias que se producen, ¿no? Que son cosas que pasan, que están ahí, pero que nos quedamos con esos otros detalles de que no, que esas cosas así no pueden pasar, pero sí pasan. Y después el ejemplo de también lo mágico que fue con la música que puso con derechos, ¿eh? Y con la pelea que tenemos esto con YouTube, con los strikes, que estamos siempre revisando cuando subimos el vídeo. De si tiene algún problema de copyright y todo eso, pues al final se dijo eso, bueno, que cobre los derechos lo que los tienes que cobrar, que lamentablemente los músicos son los que menos cobran, los músicos top, ¿no? Que también tienen otro tipo de ingresos, pero los músicos, menos los más normales, pues eso. Pero estamos siempre con esa batalla con YouTube. Y precisamente canciones que uno no tenía claro cuál había sido, te aparece en la información del vídeo, el enlace al vídeo de esa canción y todo eso. Si en un futuro se pudiera hacer así, pues qué simple sería. Y eso que él es un canal que monetiza, evidentemente, y está con eso así. Y de momento no ha comunicado que haya recibido ningún strike, aunque se lo jugó y todo, pero que dice, bueno, que como era el momento, pues que nada, que pasaba eso así y que no. Entonces, pues se puede hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que eso nos pasara, ¿no? A los creadores de contenido, que no tuviéramos que estar batallando con las músicas que poner, con las músicas que compartir, ¿eh? Porque esa es una batalla que cansa totalmente, ¿no? Como pasaba al compañero Yoyo, pasaba a otros compañeros que le. Yoyo Fernández, Salmorejo Geek y otras personas, otros compañeros que les pasa y así, ¿no? Que tenemos que estar. Y eso para quien está empezando en esto es un auténtico desastre tener que explicarle, ¿no? De todo lo que tienes que estar pendiente para que no te cierren el canal al final y todas estas cosas. Pues podría ser así, que en un futuro podíamos poner aquí cualquiera música y que cobren derechos los que tienen que cobrarlo. Y ya está. Pues tú qué sencillo podría ser hacerlo así. Pero no, siempre tenemos que estar mirando las cosas de otra manera, nosotros buscamos cover, los covers también pueden cambiar los derechos, esto va así de esa manera. Y bueno, no les quiero más liar con eso, pero es que es un auténtico desastre con ese sentido, en ese sentido que diga. Y precisamente de esos momentos mágicos que se vivieron, pues estamos viendo ahora que está ahí mi hermano Pedro de nuevo, el pedazo de cover que hizo versión de la caída de lo que le pasó a Albert, con cariño y con respeto, por supuesto, y que te lo compartimos aquí en Internet y bueno, que también para echaros una risa, y ya digo, si lo llegara a ver al final, por los lazos del demonio, se lo estamos compartiendo, que es auténtica crema este montaje de lo que le pasó al compañero Albert Domenech tras esta caída de la silla. Así te lo compartimos. Y ya sabes, con el cariño y el respeto. Sí, hermano Pedro, la otra versión. Poner así, venga. Esto es para ti, Burgos. Well, I hope that's not a hostage. Impresionante ahí, con el montaje de la jungla de cristal. Vamos a ver si nos salta algún aviso eso. Vamos a hacer yo pruebas ahí. Si no, después puede saltar. Habrá que quitarlo ahí o eliminar el vídeo. Ahí eso, aquí vamos a intentar arriesgar algo y ya vemos ahí lo que pasa. Pero genial, genial, ya digo ahí el montaje. Totalmente ahí, bueno, la genialidad ahí de mi hermano y ahí compartida con todo eso. Vamos a echarnos un respirito de todo esto. Siempre con los grandes de la Fundación, con Espuma. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Los momentos mágicos que digo que se vivió fue con la música, las músicas. Y a mí, por ejemplo, que no me gusta una cantante, la respeto a los jóvenes que les gusta, Miley Cyrus, no es de mi época, yo ya soy un señor mayor de 51 años y entonces pues, no me corresponde ese tipo de música. Pero esta canción de Flowers, que sería más o Flowers, más en inglés, más correctamente pronunciado, te encuentras con una canción que bueno, que tiene su salseo también, porque la cantante Miley Cyrus se la canta a su expareja, y lo importante de tener ganas de vivir, salir a comprar tus flores y hablar contigo mismo, que eso para los podcasters nos viene, no nos queda otra, ¿no? Si no hablamos hasta conmigo, hasta con nosotros mismos. Y se creó un momento mágico, ya digo, escuchando esa canción, que digo que es mejor que lo veas en el vídeo, porque sonaba esa canción y hasta yo bueno, y claro, que yo no conocía esa canción, la conocía por una persona que conozco, que el título y todo, pero no la había escuchado esa canción. Y quedó mágico, mágico ahí. Pues aquí te ponemos un cover de Ángela Ruiz, que está precioso. Y además me encanta su fondo en la cama, sin ningún problema. Te vamos a poner un minutillo y pico también, no todo, y el enlace completo en la cajita de información del vídeo. Pues ya te digo, eso para irte metiendo en la magia que tuvo Albert, que no lo podemos tener nosotros, pero ese momento mágico con este tema de Flowers, de Miley Cyrus, el cover de Ángela Ruiz, con uso reutilizable Creative Commons. Vamos a ver cómo se porta YouTube con eso. We were good, we were gold, gonna dream. That can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things I don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand, I can love me better than you can. Can love me better, yeah, I can love me better, baby. Can love me better, yeah, I can love me. Temazo, aquí este cover, esta versión. Vamos allá, impresionante eso. Ay, vamos a ver si vamos a por la caída. Vamos a ver si por la caída, a ver si lo conseguimos. Porque aquí el objetivo no es otro, nosotros, sino conseguir más suscriptores, que le des al like, que le des a la campanita para que notifique, si no te notifica ninguna vez, y todas estas cosas. Vamos a ver si por aquí le tiramos si esto camina. ¡Pumba! Eso. Suscribirte, campanita. Todas estas cosas aquí. Eso es lo único que buscamos aquí. Porque hacemos este podcast, video podcast, videocast. Porque esto es un sin vivir. Porque ya no tenemos vida. Porque el vídeo está cambiando por nosotros. Porque las luces nos queman, nos arde. Nos ponemos puestas. Nos ponemos. ¿Cómo nos ponemos que nos vamos hasta verde?